epistémicas, comunidades de investigadores, no necesariamente de forma presencial. Siempre tendremos alguna actividad aquí en la sede central, en Quito, en Ciespal, pero la idea de articular redes de investigación que actualicen, en el caso de la Cátedra Julian Assange, el conocimiento, por ejemplo, sobre metactivismo, qué nuevas formas de tecnopolítica, de participación, de inclusión, de deliberación ciudadana se están dando en las redes sociales. La cátedra en referencia, según lo señaló el director de Ciespal, busca atender y comprender desde una perspectiva crítica las modificaciones técnicas, culturales, materiales y sociales que están operando en el actual escenario tecnomediático. La cátedra Julian Assange está dirigida principalmente para los investigadores, por cuanto se pretende generar ciencia y publicaciones sobre el tema. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Juli Erazo trae una nota sobre la retrospectiva del cineasta ecuatoriano Carlos Naranjo. Carlos Naranjo está presentando su obra cinematográfica en formato documental en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que permanecerá en exhibición del 17 al 20 de febrero a partir de las 17 horas. Algunos de los documentales que se están exhibiendo son Yo sí que no tengo a nadie, Se van de Juan Fernando Velasco, La ternura del Quichua, Sueños en la mitad del mundo, Cuarto clavo, Jaime Galarza, entre otros. Carlos Naranjo ha desarrollado el documental etnográfico y biográfico durante una larga etapa profesional en el cine y lo ha hecho de forma independiente y con pocos recursos. El motivo que le ha llevado a trabajar este género se debe al deseo de recuperar la memoria histórica. Este trabajo está enfocado dentro del trabajo de recuperación de la memoria de todas estas actividades que han hecho estos personajes. Es increíble cuando ya haces estos documentales, o cuando he realizado ya estos documentales, el conocer a personajes que tienen una historia impresionante, que uno diría se puede hacer hasta una película de ficción con todo lo que han vivido estos personajes, y la mayoría de nuestra población no los conocen. Entonces, por eso es importante el rescate de la memoria de las actividades que hacen estos personajes, para que las nuevas generaciones o la población en general conozcan la labor y la trascendencia de los mismos. Durante la inauguración de esta muestra, Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, destacó que estos filmes constituyen parte del patrimonio fílmico de la institución e invitó al público a acercarse a conocer este registro audiovisual que recoge el pensamiento de artistas e intelectuales que son quienes han construido muchos de los procesos políticos, históricos y culturales de nuestro país. Para Identidad, Julia Erazo Delgado. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el sexto Festival Internacional de Teatro Clown se llevará a cabo del 2 al 12 de marzo próximos a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Participarán artistas de Brasil, Argentina, Colombia y de varias zonas del país. Entre los invitados internacionales de la cita se destacan el argentino Martín Pons y el colectivo Clown del Circo del Sol. El festival es organizado por Mosaico Espacio Social y Cultural y la institución sede del evento. En Guayaquil, el monólogo cómico Bruta, interpretado por la actriz ecuatoriana Carolina Piechestein, se presentará el 25 y 26 de febrero próximo a las 20 horas en el Teatro Centro de Arte. En la pieza se expone la vida de una mujer moderna y el mundo en el que vive luego de una separación amorosa. La artista señaló que prevé presentar este monólogo en Quito, Manta, Loja y Cuenca. En Carchi, el primer festival de arte mural El Color de los Pastos se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero próximo en los cantones Tulcán, Huaca, Espejo y Montúfar. participarán artistas locales, nacionales e internacionales. Los Pastos fueron un pueblo precolombino que habitó la zona en la que actualmente se asienta la frontera entre Ecuador y Colombia. El festival buscará difundir el simbolismo propio de esa cultura a través de talleres, creación de murales y exposiciones artísticas. Este festival es ganador de la convocatoria para Festivales 2015 del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Quito, un concierto en solidaridad con el cantautor ecuatoriano Jaime Guevara se presentará mañana a partir de las 14 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Participarán Margarita Lazo, Quimera, Alex Alviar, Héctor Napolitano, Umbral, Curare, Igor y Casa, Los Nin, Bocapelo, Mugre Sur, Fabián Meneses, Blues Project Rolling, Ramiro Acosta, Fabián Jardín y las actrices Juana Guarderas y Marta Ormaza. Jaime Guevara sufrió un accidente de tránsito en noviembre pasado en la capital. Reportó para Identidad Francisco Torres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, HCJB, Diario La Hora, el gobierno de la provincia de Pichincha y los colores de la oscuridad presenta. Talita Kumi. Niña, a ti te digo levántate. Una gran exposición de pintura de la joven artista Jocelyn Andrade. Cuando la fe se convierte en arte. Con la actuación de Cristina Andrade y Javier Alejandro. Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miércoles 2 de marzo, 18 horas 45. Con el auspicio de Radio Ecos, Ballet Nacional de Ecuador y Radio El Buen Pastor. ¡Le esperamos! Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de México, el segundo Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí se llevará a cabo del 19 al 26 de febrero en el estado mexicano de Querétaro. Se desarrollarán actividades que permitirán difundir la lengua, el arte y la cultura de los pueblos originales del mencionado estado, como son la develación de un mapa lingüístico, la instalación de señalética en lengua otomí, conferencia, ciclo cinematográfico, la celebración de ceremonias tradicionales, la práctica de juegos indígenas, muestra de artesanía original y presentación de libros. El festival es organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro y busca dignificar y reconocer a los pueblos originarios de México. Cuba. El Museo de Estatuas de la Dramaturgia en homenaje a autores y obras teatrales cubanas de todos los tiempos se inauguró este miércoles en la ciudad de Matanzas, en Cuba. El museo abrió con una exposición de 12 piezas de reconocidos autores de la ciudad sede del recinto como José Jacinto Milanés, José Ramón Brin, Cristina Rebull y José del Castillo. Los directivos del museo señalaron que el sitio se encuentra en una fase experimental y de estudio de las posibilidades del mercado que contribuyen al mejoramiento del entorno de la ciudad y a la conservación del patrimonio local y nacional. Bogotá. Varias actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Nacional de la Lengua Nativa se lleva a cabo desde el día de hoy hasta el 21 de febrero en Bogotá. Se desarrollan conferencias, talleres y conversatorios sobre los pueblos nativos de Colombia. En ese país se registran 68 lenguas nativas, 65 de estas habladas por comunidades originarias, además de un dialecto criollo de San Basilio de Palenque, la lengua romaní del pueblo gitano, y este año se incorpora el lenguaje de señas colombiano. La conmemoración en Colombia del Día de las Lenguas Nativas se instituyó a partir del 2010, haciéndola coincidir con la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna proclamado por la ONU en 1999. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Julio Bando nos presenta ahora una crónica sobre los restauradores del Centro Histórico Capitalino.

El seminario tuvo la participación de los extranjeros Fernando Rivas, del Metro de Santiago, Pau Nou Serrano, del Metro de Barcelona, y Carlos Avendaño, guardián del Convento de San Francisco. El alcalde Mauricio Rodas comentó acerca de las medidas que se tomaron para lograr la preservación del patrimonio quiteño según los estudios de prospección. El alcalde capitalino también comentó acerca del convenio que se firmó con el Metro de Roma. Evidentemente Roma tiene una extraordinaria experiencia en este sentido. Inició a construir su metro en la década de los 50. Sin duda es una noticia muy positiva que durante la construcción del Metro de Quito vayamos a recibir esta cooperación técnica de preservación patrimonial de parte del Metro de Roma. El seminario despejó las dudas de pobladores y entidades preocupadas por los vestigios precolombinos y coloniales que se esconden debajo del convento de San Francisco y sus alrededores. Este fue un trabajo preparado por Camila Morales para el noticiero Identidad. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la deliciosa cocina tradicional ecuatoriana, tan antigua, colorida y variada como sus paisajes y su gente. Sorprendentes comidas y bebidas prehispánicas y del tiempo de la colonia, de las cuales hay pocos registros escritos, pero estamos seguros que son nuestras y que representan con orgullo la cultura y cocina tradicional. Secretos de conventos, de monjes españoles y cocina indígena han fusionado y surgido numerosas recetas cuyos secretos eran celosamente guardados y sus manjares eran el privilegio de algunos. El rosero quiteño es una de las bebidas ancestrales, aunque existen teorías que también es de la provincia de la Suay. Tal vez, porque uno de sus ingredientes es el mote, muy consumido en el sur del país. Pero no olvidemos que la base alimenticia prehispánica siempre fue el maíz, en todas sus variedades. Entonces, podría ser de cualquier sector andino del Ecuador. Esta bebida no es muy conocida, en especial por las últimas generaciones ecuatorianas, que tiene una gran historia y lleva siglos de existencia. Es una de las más ricas, refrescantes y saludables de la gastronomía ecuatoriana. Se cree que el nombre rosero fue bautizado por los pétalos de rosas que lleva como uno de sus ingredientes, que en complicidad con los azares le dan ese maravilloso y singular sabor. De fácil preparación, con productos saludables y al alcance de todos. Hoy prepararemos juntos esta bebida que no debe faltar en la mesa ecuatoriana. Nos alimenta y refresca el cuerpo, pero lo más importante, la memoria de nuestra cultura ancestral. Ingredientes: babaco, chamburo, piña madura, frutillas, mote cocido, azúcar, vainilla a gusto, canela, pimienta de dulce, clavo de olor, hierba luisa, agua de azahares, pétalos de rosa. Preparación: poner las frutas y el mote cocido en cuadraditos muy finos. Licuar la tercera parte de estas frutas, preparar el jugo, mezclar con la infusión de hierbas previamente cernida. Añadir el azúcar y vainilla a gusto. Cuando el líquido está listo, colocar una jarra grande o ponchera, agregar el resto de la fruta picada, el mote y al final las frutillas en rodajas. Añadir una ramita de hierbabuena, mucho hielo y a servir. ¡Salud! Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti Misti. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres,